isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Así se lucha contra el coronavirus. Golpes, detenciones, más golpes, collejas. Quédate ahí. 5.923 personas detenidas. ...667.437 sanciones impuestas. No estoy haciendo ejercicio, estoy yendo a mi curro. No me discuta porque si te saco el boletín y la vamos a hacer. Estoy yendo a trabajar, por Dios bendito. No, te voy a meter 1.500 euros, ¿vale? Méteme 1.500 euros. ¡Que estoy trabajando igual que tú! ¡Con mercancía para el puto hospital! Brutalidad policial. Cabeza. No. ¡Adentro, señora! Marlaska dimisión, derogación ley Mordaza, no a la brutalidad policial. Arratsaldeon. Arratsaldeon desde Rompiendo el aislamiento, isolamendua apurtzen, de Zintzilik Irratia en la FM 100. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escucháis al otro lado de la frecuencia modulada o bien a través de la internet. Bien vía esta radio Zintzilik Irratia, bien vía Irola Irratia de Bilbo, que nos reponen por las mañanas, y aquellas todas otras radios libres hermanas que están trabajando duro estos días de confinamiento. Un saludo para todas ellas y mucho ánimo para seguir en este esfuerzo que también no va a terminar en esta cuarentena porque tiene visos de cadenazos radiales. Pero bueno, eso ya lo contaremos en su momento cuando llegue la fecha, que va a ser muy cercana. Quería comenzar hoy con este audio de este vídeo realizado por la coordinadora 25 de septiembre, que relata, resume, diríamos, cómo ha sido pues esta cuarentena, que tengo que recordaros que estamos en el cuadragésimo quinto día 45 de encierro, sí. Y como os decía, el vídeo resume pues un poco en cifras y también a través de vídeos que se han podido seguir y ver un poco en redes sociales de cómo ha sido esta cuarentena sanitaria, cuidada por agentes de seguridad de todos los colores, porque se han despachado como han querido. Y no lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar, y no será fácil que lo puedan intentar. Pues bueno, ahí daban las cifras, casi 700.000 personas encausadas, y vamos, desde luego comparado con los datos de la pandemia en el Estado español, pues nada de nada. Me refiero a que la cifra desde luego refleja bien a las claras cómo se ha montado este estado de excepción impuesto. Y es que si comenzamos con las sospechas sobre lo que estaba ocurriendo en estos 45 días, pienso, no solo yo, hay muchas personas, y espero que tú también, que estás al otro lado de la FM 100, que todo esto que nos han montado no tenía tanto que ver con la sanidad. Aquí hemos ido volcando audios de todo tipo, hemos establecido también algunas conexiones con compas, un poco, no voy a decir a pie de calle, a pie de confinamiento en nuestras casas, pues que hemos intentado hacer una lectura crítica de lo que nos están imponiendo. Y desde luego que ayer domingo fue un día feliz al ver a los niños moviéndose por las calles, inundándolas de sus gritos y de sus carreras y de sus travesuras. Y la verdad es que os digo que hay que aprovechar el golpe y haceros niños, salir a la calle. Vamos a la calle, sí, vale, cumple el protocolo de las distancias y demás cosas que te imponen, que si te pongas estos guantes aquí o esta mascarilla allí, pero sal a la calle. Sal a la calle porque, como os digo, 45 días de cuarentena. Cuarentena es hasta 40, ¿verdad? O sea que salgamos a la calle, intentemos recuperar un poco nuestra normalidad, que no va a ser fácil, y desde luego empecemos un poco a, diríamos, soltar los musculillos, a ponernos en marcha, a coger aire, y desde luego que nos va a hacer falta para los tiempos que vienen. Dicho esto, te diré que seguimos en el 943-527-407. Si quieres hacer tu aportación, si quieres dejar tu reflexión, si quieres comunicar cualquier cosa, es el momento. Y solamendua apurtzen, lauetatik seietara, hemen, zintzilik irratian. Comenzaremos la jornada con una nota, un poema leído por los compas María y Tomás de Che Guiroán, que nos dejaron aquí una colección de audios de poemas leídos. Vamos a escuchar este de La Farmacia. La Farmacia. Me cuentan de un doctor de personas que trabaja por Brasil. En un dispensario pobre, de una población pobre, de un departamento pobre, parece que el galeno descubrió un remedio casero que todo lo cura, sin necesidad de medicamentos que les enferman, solo de pensar en cómo los pagarán. Doctor, me duele la garganta. Eso será que usted quiere, pero no puede, contar alto y fuerte las cosas que le apenan, las cosas que le preocupan, las cosas que le indignan. Doctor, me arde el estómago. Eso será que ahí abajo se le acumula la rabia y no la puede liberar. Mire, doctor, las uñas están quebradizas y deformes. Habrá que analizarle. Es claro que le bajaron las defensas, dice el doctor acariciando a su gato. Doctorcito, mire qué resfriado que tengo. Eso será que su alma llora. Su masculinidad mal entendida no le deja llorar por donde debiera y cuando debiera. Doctor, me duele la cabeza. Eso será que muchas dudas pasan por ahí, y ahí se instalan por demasiado tiempo. Doctor, me toma la presión. Creo que está bien alta. Mejor, dígame, ¿a qué tiene miedo? Doctor, las menstruaciones se alargan y me incomodan. Mujer, ¿le aprieta el ser mujer? Y toda la parroquia del doctor sale con recetas parecidas. Cada día consuma 2 o 3 conversaciones. Escuche a su cuerpo cada 8 horas. Retire de las comidas la rapidez y las prisas. Grite profundamente frente a una injusticia y colectivice sus luchas. Y me llora todas las penas y me ríe sin límites. Es el terror de las farmacéuticas. Bien, pues le echaremos a andar un poco con algunas berries que recogimos desde este portal municipal Herribizia. Errenteriako Udal Komunikabidea. Nos dice una de ellas: el alumnado de Rentería ya puede matricularse para el curso que viene y desde el 4 de mayo podrán hacerlo las y los nuevos alumnos. El Patronazo Municipal de Música Rentería Musical quiere aportar su granito de arena en esta difícil situación y ya tiene la mirada puesta en el curso que viene. Han introducido cambios y novedades para el próximo curso, pero sin olvidar las dificultades y los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar en esta debido a la situación de alarma. Se han tenido que suspender las clases presenciales y se han implementado clases de videollamada. Herrentería Musical es consciente de las dificultades que esta situación ha acarreado a las familias, por lo que se ha decidido devolver parte de la matrícula, aunque hasta que acabe esta situación no se podrá fijar la cantidad a devolver. En cuanto a la matriculación para el curso que viene, el plazo para inscribirse para el alumnado actual comienza hoy y finalizará el 8 de mayo. En cambio, el plazo de inscripción para alumnado nuevo comenzará el 4 de mayo y finalizará el 15. Las novedades con las que contarán este curso que viene, ampliando así el hasta ahora extenso catálogo de disciplinas, son las siguientes: bandas sonoras para films, banda sonora para videojuegos, preparación sesión DJ, creación bases de rap, música electrónica y grabación de maquetas. Hay que añadir que el curso que viene contarán en la Escuela de Teatros para niños y niñas, jóvenes y jóvenes adultas. El alumnado de Rentería Musical tiene que hacer la solicitud de plaza, cambio de instrumento, disciplina, etcétera, mediante el programa INICA. Las personas que vayan a inscribirse y que actualmente no sean alumnos o alumnas de Rentería Musical han de hacerlo entrando en la página web, siempre teniendo en cuenta las fechas indicadas para ello. En caso de dudas, quejas, se ha puesto un correo electrónico a disposición: info@errenteriamusical.eus, musical con K, y el teléfono 943-449-633. También nos dicen que se reactiva el transporte público rural Bidesbide, adecuándose a la actual situación. Debido al estado de alarma decretado, la Asociación de Desarrollo Rural Bemendi y el Ayuntamiento de Rentería han decidido adecuar el servicio de transporte público rural Bidesbide. Bidesbide es un servicio de transporte gratuito que realiza trayectos entre la zona rural y urbana del municipio y que ante esta situación va a ofrecer los siguientes servicios a los vecinos y vecinas que viven en la área rural: atención a las necesidades sanitarias, especialmente aquellas personas que carezcan de medios para desplazarse a los centros médicos; para realizar compras por encargo, recoger las necesidades de medicamentos, compras esenciales y o cualquier otra demanda planteada que no pueda o no quiera ser realizada por la persona de la zona rural de manera directa. Acercar a aquellas personas que tengan que acceder a los servicios urbanos y que carezcan de medios para hacerlo. Quienes necesiten el servicio deben ponerse en contacto llamando a este teléfono. 690-679-466. Repito, 690-679-466. Pues sí, que mejoren un poco, porque la verdad es que pues se han ido suspendiendo dada la situación de confinamiento y la falta de gente en los servicios, pero la verdad es que estas urgencias que han estado durante todo este tiempo de cuarentena han sido las mismas que hemos podido leer, y en este sentido pues se podrían haber adoptado medidas, pues no sé, se me ocurre como la Sorrola de Oiartzun, que es bien cercano, un servicio un poco, pues una especie de colectivo que recoge, tiene unos puntos así esparcidos, amplios, que donde recoge a las personas y que, vamos, con mediante llamadita telefónica o quedada tal, pues te recoge, te lleva y luego te trae tal. Pero bueno, esto pues parece que ahora se van a empezar ya a mejorar un poco el transporte colectivo urbano. Una noticia, la verdad, que pues es de agradecer, porque Protección Civil deja de celebrar los cumpleaños y la calejira. Es que tiene narices con la Protección Civil. Pero bueno, a partir de ayer, domingo 26, se abrió un escenario para los más pequeños de la casa. Desde ese día podrán salir a la calle en el marco que se ha regulado una hora al día. Desde el inicio de la crisis, como siempre, desde Protección Civil hemos tenido muy claro que estábamos para ayudar a las personas del municipio. Esto sobre todo se ha traducido en llevar alimentos y medicamentos a las casas de aquellas personas que por diferentes motivos no tenían la posibilidad de acceder a ellos. En ese sentido, cabe decir que hemos sido desde el principio parte de la red público-comunitaria de ciudadanía de cuidados, y nuestra tarea fundamental ha sido materializar los pedidos a través del 010. Pero también hemos atendido otras necesidades no tan básicas, pero sí importantes. Una de esas tareas han sido los acercamientos a las casas de los y los más peques para, con nuestros coches y sirenas, darles una pequeña alegría en estas semanas que han tenido prohibido salir de casa. Ahora creemos que con el nuevo escenario ya no es necesario que desde Protección Civil sigamos desde esas pequeñas alegrías. Muy bien, pues ya habéis cumplido y efectivamente relajaros, y sobre todo una buena parte pues dejaremos o agradeceremos que lo hagáis, porque lo del resistiré ha sido tortuoso. Todos los días a las 8 de la tarde, dale que te pego con la misma canción, con las tres mismas canciones, venga hombre, un día pues agradece y tal, se te va tal, pero bueno, dejamos aquí esta nota y bueno, voy a leer una que me queda, que es del viernes pasado, donde el ayuntamiento presenta un plan de choque y reactivación de 3 millones de euros para mitigar el impacto del COVID en el ecosistema económico local. La situación provocada por el coronavirus nos está enfrentando a un enorme desafío. Desde la declaración del estado de alarma, las diferentes medidas adoptadas para frenar los contagios han supuesto un impacto humano, social y económico muy importante. Con el objetivo de minimizar estos impactos, han sido diferentes las medidas e iniciativas público-comunitarias, muchas de ellas referenciales, que se han puesto en marcha en nuestro municipio. Estamos en un momento en que nada ha acabado, y aunque la situación ya es compleja, según vayamos adoptando medidas de descalamiento del confinamiento contra esta pandemia, nos encontraremos probablemente con una realidad más compleja, si cabe, a la que habrá que hacer frente. A pesar de la incertidumbre actual existente sobre la duración del estado de alarma y el tipo de nuevas medidas que pueden ser necesarias en un futuro, las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento entendemos que las instituciones deben actuar y ofrecer certezas a la ciudadanía en la medida de lo posible. Las actuaciones que proponemos responden a una doble visión, una de carácter más inmediato y otra de visión más a medio plazo, con medidas para apoyar la reactivación económica y continuar con los cuidados. A la hora de plantear iniciativas concretas, se proponen para incidir tanto en el ecosistema doméstico como en el tejido económico local. En cualquier caso, entendemos que se trata de una estrategia viva y dinámica, ya que el tiempo nos irá marcando nuevas necesidades y prioridades, las cuales habrá que atender con nuevas medidas. Se contemplan un total de 16 medidas que tratan de complementar y ampliar las medidas adoptadas hasta el momento por otras administraciones supramunicipales y tiene una estimación presupuestaria inicial de 3 millones de euros. No nos dicen de dónde las van a sacar, pero nos dicen en qué van a gastar. Calendario fiscal flexible. Recálculo de tasas municipales. Incremento del 25% del presupuesto destinado a ayudas sociales. Ayudas a los permisos de conciliación sin prestación solicitados durante el periodo de alarma. Subvenciones de apoyo a la actividad económica local, microempresas, personas trabajadoras por cuenta propia. Línea de microcréditos a interés cero. Complemento de subsidio extraordinario para empleadas de hogar. Programación cultural online con artistas locales. Incremento extraordinario de subvenciones nominativas que tiene el Ayuntamiento con asociaciones del municipio a fin de sostener su estructura profesional. Cheques de consumo local. Campaña de comunicación de apoyo a la economía urbana. Dinamización comercial y de calle adaptada, impulso a la venta de producción comarcal del primer sector a través del comercio local, subvenciones a la contratación de personas desempleadas, subvenciones para la contratación de entidades del tercer sector, ayudas que financian gastos domésticos y a la vez movilizan gremios, renovación de viviendas vacías que se integren al parque público de alquiler, eficiencia energética de los hogares, de fachadas en casco histórico, ayudas a la emancipación del joven. Vamos a decir que son solo 3 millones de personas, o 3 millones de euros, perdón, y que ya veis, pues son 16 medidas en las que se quieren aplicar estos gastos. Después aparece una tasación de cada una de estas 16 medidas y aproximadamente llega a esos 3 millones. Llama la atención, solo voy a decir una cosa porque se pueden decir ya sé qué más y desde luego pues podríamos hablar o discutir o pensar en dónde es mejor. Pero es que no se emplea nada de dinero en lo que podemos llamar el primer sector. Y para el primer sector, la verdad es que uno de los elementos que está pendiendo de un hilo, ya no solamente con la crisis sanitaria, sino también un poco con los balanceos, con los oscilamientos que tiene el barril Brent de petróleo, que efectivamente es un fósil, un combustible fósil que se va agotando y que pues va a incidir plenamente en el transporte. Y uno de los aspectos que se ha tocado aquí tangencialmente durante esta cuarentena pues es el aspecto de la alimentación. Y efectivamente hemos visto un poco cómo hay pequeños comercios que habían conseguido subsistir hasta ahora y que efectivamente han sido más empleados durante esta cuarentena. Y a la vez también hemos visto cómo las grandes superficies de alimentación pues han hecho pues el verano, ¿eh? Han hecho el verano. Otra vez le suele tocar a la industria del turismo, pues hay que decir que durante esta cuarentena las grandes superficies de la alimentación sobre todo, pues ahí la gente pues un poco movida, si os acordáis en un principio por el pánico, venga. Y uno de los aspectos que se ha reseñado tangencialmente ha sido algo que ya lleva sonando a lo largo de este siglo, aquello de la soberanía alimentaria. Y efectivamente, pues la cuarentena ha obligado a muchos caseros a no poder salir a los cultivos. Y después ha quedado semiabierto. Los mercados de verduras y demás de cercanía, cerrados. Entonces, en ese sentido, pues hay que trabajar con un plazo medio. Hay que ir a recuperar tierras, porque efectivamente nosotros aquí en Rentería, en Oiartzun lo tienen algo mejor. Pero aquí en Rentería es que tenemos, pues sí, una selva de cemento y asfalto, ¿eh? Pero las huertas, estas que se han puesto aquí en Gastaño, algunas más que hay, pero hay que abrir unas extensiones mayores para intentar dar cobertura al municipio, asistirla en algo tan básico como es la alimentación, con productos de cercanía. Y pienso que eso también, pues un poco traería o mitigaría un poco la situación de paro de muchas personas, que ya estamos ahí, ¿eh? Y serviría a la vez también para aumentar y mejorar eso que llamamos en términos generales una soberanía alimentaria. Lo digo porque uno de estos, pues ya hace 15 días, pues entró corto. Era un vídeo, un audio de un vídeo sobre un poco la situación en Cuba. Y cómo, pues de alguna manera, Cuba como destino turístico, después de la caída del muro de Berlín, pues cómo se había volcado en el turisteo, pero que también eso pues le había traído problemas. Y cuando volcaron esfuerzos a partir de inicios de este siglo XXI, cuando volcaron esfuerzos en trabajos agrícolas colectivos comunales, pues la verdad es que otro cantar. La gente no tenía que ir ya al espigón a ganarse la vida vendiendo a los turistas mercaderías, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pienso que el ayuntamiento, los órganos municipales, cualquier ayuntamiento, deberíamos de enfocar un poco los trabajos en esa dirección. Por lo menos tenerlos en cuenta. Que, como digo, pues aquí un poco se trata, sí, pues de mitigar situación de paro con pagos, tal, pero que esos se acaban y no van a ningún lado. Y por otro lado hay que buscar pues también mitigar la situación pues de vivienda, de salud, de alimentación. No solamente cogiendo de los grandes almacenes y poniendo ahí a disposición. Y desde luego que no desde estamentos religiosos como Cáritas. No, no. Como una cuestión civil. Lo dejo un poco para el que quiera lo pueda pensar y por lo menos tener en cuenta. Ahí lo dejo. Que estamos en el 943-527-407. How many kids? tanks, boats, planes, and tanks. Ha circulado una imagen cuyo pie de foto dice: ¿qué tienen en común todos los países que mejor han respondido a la amenaza que el COVID-19 significa para su población? Y la respuesta es que todos tienen como líder a una mujer. Y la lista la encabeza Angela Merkel en Alemania, que con su manejo de la crisis ha dado cátedra de lo que significa e implica estar al frente de una nación, lo que significa liderazgo. Mujeres líderes de 7 países han mostrado al mundo cómo gestionar mejor la pandemia y nos están enseñando una forma innovadora, alternativa y eficiente de ejercer el poder. La lección de la canciller alemana Angela Merkel es que en la fase más temprana del brote alertó a la población sobre la gravedad del asunto y la necesidad de tomarlo en serio. Y las pruebas comenzaron desde el minuto uno. Además, aplicó un plan que puso a Alemania con números muy por debajo de sus vecinos europeos. A la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, no le faltó energía y decisión al atender de inmediato lo que venía. Y en enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, puso en marcha 124 medidas para detener la propagación del virus sin recurrir a los bloqueos. No solo mantuvo la epidemia bajo control, sino que solamente reportó 6 muertes. Hoy envía 10 millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Muchos expertos aseguran que esta ha sido la mejor estrategia frente a esta pandemia. En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern empezó muy temprano el aislamiento. Cuando apenas había 6 casos, decidió poner al país en máxima alerta y prohibió totalmente la entrada de extranjeros. Su mano dura salvó a Nueva Zelanda de la tormenta, registró solo 4 muertes. El miércoles anunció una medida solidaria. Ella y su gabinete se recortarán 20% de sus salarios durante 6 meses. Islandia, bajo el liderazgo de Katrín Jakobsdóttir, ofrece pruebas gratuitas de coronavirus a todos sus ciudadanos, cuando la mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. En proporción a su población, el país ya ha examinado a 5 veces más personas que Corea del Sur y mantiene un detallado seguimiento de los casos detectados. No ha cerrado escuelas, no ha cerrado comercios, no ha cerrado industria. Con apenas 34 años, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, enfrentó la pandemia global como la millennial que es y utilizó a los influencers como agentes de cambio para promover medidas de higiene y el aislamiento, además de evitar las fake news. Y esta ha resultado la forma más efectiva de difundir el mensaje. La premier de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños de su país en un encuentro donde no se permitieron adultos. Ella respondió todas las preguntas de los niños y explicó detalladamente lo que sucedía y por qué estaba bien tener miedo. Originalidad, calidez e innovación fueron la respuesta. Dinamarca ha sido considerada como la excepción europea del COVID-19. Mette Frederiksen, la primera ministra, reaccionó pronto y cerró las fronteras antes que sus vecinos. Al igual que Noruega, respondió las dudas de las niñas y los niños. Y esta semana reabrió guarderías y colegios. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Mientras que ellas han actuado desde un universo alternativo, comunicando con calidez, con empatía, con intuición, lógica y sentido común, los hombres han politizado la crisis para empujar sus intereses políticos. Las mujeres simplemente han puesto manos a la obra, y es que Indira Gandhi lo supo decir muy bien. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Recogemos un llamado desde Berriochoa. Sabéis, alojada la web en nodo50.org/Berriochoa. El encierro agrava las situaciones de riesgo a las mujeres que sufren la violencia machista y a sus hijas e hijos con sus maltratadores. Las mujeres necesitamos información, recursos a los que poder llamar y encontrar respuestas reales en situaciones concretas. Desde Arguilán, durante el confinamiento obligatorio, estamos teniendo contacto directo con las mujeres a través de las llamadas telefónicas, a través de las redes, ya que la necesidad de interacción es muy elevada en el aislamiento. Las comunicaciones están durando entre 40 y 60 minutos, ayer unas 2 horas y media, ya que la escucha es imprescindible, valorar la gravedad del caso y ver qué asesoramiento o derivación poder ofrecerle o bien dirigirle directamente a la policía. Los problemas de convivencia que generan maltrato psicológico son los que más abundan, pudiendo pasar al maltrato físico. En situación de normalidad consideramos escasos los recursos municipales que se ofrecen a las mujeres. La única constancia de recursos se limita al teléfono de atención del área de mujer del ayuntamiento en horario laboral y la atención jurídica. Según la información que facilita Emakunde, en plena pandemia se reduce a atención telefónica el viernes de 9 a 1 del mediodía. Desde Arguitán no nos cansamos de exigir recursos reales y específicos para las mujeres y sus hijas e hijos. Garantizar la información es primordial y mantener una atención estable en condiciones adecuadas. En este momento tan excepcional, Arguitán se pregunta dónde está el ayuntamiento cuando estamos recogiendo un 140% más de llamadas desde nuestro punto de información. Entre los recursos exigidos, además de asesoramiento jurídico y atención psicológica, no podemos dejar de reivindicar el albergue para mujeres sin hogar cerrado el 24 de marzo cuando más falta hacía, ya que trasladadas las mujeres al albergue mixto aumenta el riesgo de abusos así como de contagio. El cierre del albergue de mujeres sin hogar también es una gran preocupación para las propias mujeres que ahora mismo se encuentran en un recurso mixto y masificado y se preguntan si volverá a abrirse el mismo en situación de normalidad. Desde Arguitán exigimos la reapertura inmediata del mismo como servicio específico que garantice la seguridad de las mujeres en situación más vulnerable, como es la falta de vivienda. A esta falta de recursos tenemos que sumar que en Baracaldo no existe un juzgado de guardia de 24 horas, sino que las mujeres tendrían que desplazarse a Bilbo para poder realizar la denuncia. Hay que tener en cuenta que el miedo a denunciar siempre existe para las mujeres que sufren violencia, más ahora que conviven con el maltratador. Recordamos que en caso de riesgo las mujeres pueden marcar el 112 o bien el teléfono de la policía local. Estamos hablando de Baracaldo. A través de los mismos es posible acceder al centro de acogimiento a mujeres que sufren violencia de género. No podemos bajar la guardia, son momentos para tomar medidas que atienden realmente a las mujeres, niñas y niños que puedan estar sufriendo violencia por el aislamiento y la convivencia continua con el agresor. Son momentos para exigir recursos específicos reales que permanezcan estables en el tiempo, en situación de normalidad, sobre todo cuando sabemos que en épocas de crisis el retroceso en servicios sociales es un hecho. Momentos para exigir al ayuntamiento transparencia e información sobre cuántos casos se atienden, balances sobre la atención que realiza. Como os decía, esto es en Baracaldo, porque en este sentido y también en algunos otros, pues el ayuntamiento de Rentería ha articulado bastante bien desde la Casa de las Mujeres, que tenemos aquí al lado en Campa Pacheco, actualmente en reformas, desde ese local y mediante teleasistencia, bien por teléfono, bien por correos, para establecer contactos y poder dirigirse a la escucha. Aquí también estuvimos hablando con Maite Santa María, si no me confundo, que nos habló y nos habló también del trabajo desde este centro de mujeres en Herrentería. Es emakumeenetxea@errenteria.eus, un correo electrónico en el que al que te puedes dirigir, y luego también con el teléfono 943 449 630. A continuación vamos a escuchar un audio de la presentación de la línea del tiempo del movimiento lesbo-feminista. Esta línea del tiempo recopila la historia de movimientos lesbo-feministas en Vizcaya a través de sus hitos creativos desde los años 70, desplegando fechas, imágenes, carteles, publicaciones, vídeos y textos, buscando poner en valor las acciones políticas y creativas del lesbo feminismo. Pues bien, esta presentación la querían haber realizado ayer, 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, y como no pudo ser, pues porque sabéis un poco de la suspensión de todos los actos públicos en la que nos encontramos, entonces pues un par de compas se hicieron este vídeo que nos servirá un poco a modo de presentación de este tiempo, línea del tiempo del movimiento lesbo-feminista 2020. Vamos a escucharlas. Kaixo guztioi, kaixo, zelan. Bueno, hemen gaude ikusgarritasun lesbikoaren egunean bideo hau egiten, zeren gure ideia zen liburuaren aurkezpena kalean egitea eta beste boiera eta lesbianen artean eztabaidatzea eta hitz egitea, baina ezinezkoa denez, beste aukera hau erabaki dugu egitea. Bueno, eskerrik asko ikusi nahi duzuen guztioi, eta hau da gure lehenengo bideoa. Beraz, saiatuko gara ondo ateratzea. Hola, decía que estamos aquí en el Día de la Visibilidad Lésbica porque nuestra idea era hacer la presentación de la publicación en torno al 26 de abril, pero en la calle, junto con otras y otros compañeros, compartiendo y pues siguiendo en el debate, ¿no? Como ha sido imposible, pues hemos decidido hacer nuestro primer vídeo y colgarlo en las redes sociales para dar a conocer la publicación y, sobre todo, para acompañar y dar fuerza a este Día de la Visibilidad. La línea del tiempo del movimiento lesbofeminista en Vizcaya la empezamos a trabajar en el 2018 con motivo del Festival de Artes Escénicas Puro Bollo. En ese momento pues quisimos parar y ver dónde nos situábamos en la genealogía del trabajo de otras lesbianas y bolleras que llevan ya trabajando desde la creatividad y desde el arte antes, ¿no? Entonces, bueno, desde esa necesidad de colocarnos en algún sitio y de entender dónde estábamos en ese momento y cómo era la cosa, pues hicimos un borrador de línea que en aquel momento era de papel con rotuladores y unas lanas de colores. Uh-huh. Y bueno, pues luego en el año siguiente hemos seguido investigando y tirando del hilo de las personas con las que hemos hablado, de que obviamente son artistas y activistas lesbofeministas. Y así, pues bueno, poco a poco tirando del hilo hemos confeccionado, por un lado, la publicación y por otro lado, la línea del tiempo, que es otro documento en sí mismo. En esta línea del tiempo es un documento que hicimos específicamente para Salda Badago y que, aparte de la línea de Vizcaya, añadimos hitos de las líneas de Áraba, Guipúzcoa y Nafarroa. Si bien es cierto que no nos dio tiempo a profundizar en esas otras líneas tanto como estábamos trabajando en Vizcaya, pero para Salda Badago nos parecía pertinente llevar un panorama de todas las otras comunidades también. Sí, de hecho en la publicación también se nombran de vez en cuando, aunque la publicación está centrada en Vizcaya, también se nombran de vez en cuando algunas de los otros hitos sucedidos, ¿no? En otras partes, que no sea puramente los límites de Vizcaya, porque todo lo que se trabaja en un sitio al final retroalimenta al otro y los debates pues se van dando conjuntamente, ¿no? Entonces nos parecía importante también tener ahí la mirada de esos enlaces. Entonces, ¿qué cosas vais a encontrar en la publicación? Pues un recopilatorio de lo sucedido desde los 70 hasta hoy. Lo hemos marcado por etapas, perdón, un poco así como hemos hecho diferentes etapas que corresponden a las décadas más o menos, también por el tipo de dispositivo creativo y artístico que se usaba en cada momento y porque los debates, pues también, a ver, aunque sigue todo una línea, es verdad que pues hay determinados temas en algunos momentos, otros en otro, otros que se recuperan, y bueno, así vamos, ¿no? Entonces, sí que hemos marcado la publicación ahí las diferentes décadas con sus temáticas y sus dispositivos, pero a la vez está marcado la línea del tiempo, que se va viendo como todo es un continuo. En la primera década, en los años 70, es el nacimiento del asociacionismo de mujeres lesbianas. En esa época los dispositivos creativos tienen que ver con el texto, con la cartelería, con los manifiestos, con los dosieres, y también hemos encontrado registro del primer performance realizado por Yolanda Martínez. En los 80... es una etapa donde los colectivos y asambleas se organizan internamente y en red, tanto red local como estatal como internacional. La creación más destacada de esta época, sin duda alguna, es Sorguiñac. Es esta publicación, fanzine, editada por el colectivo de lesbianas feministas de Euskadi, en una primera etapa, y luego por el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya. En esta publicación se recogen la mayoría de los trabajos lésbicos de la época, tanto en poesía, fotografía, humor y también reflexión teórica. En la década de los 90 encontramos que el debate sobre los derechos civiles supone una bifurcación en el movimiento. Aquí encontramos el teatro como un dispositivo de creación importante y empiezan a aparecer los primeros registros videográficos. También el ocio, la fiesta, el deporte se articulan como espacios de socialización del colectivo y bueno, ya a finales de los 90 la comunidad lésbica, digamos, se va transformando hacia lo heterogéneo y en la siguiente década, ya en los 2000, lo que hay es una heterogeneidad de grupos y la aparición de nuevos debates sobre la mesa. Estos años se caracterizan por cambios tecnológicos, discursivos y también de generación. En esta década cala un activismo transfeminista desde el que se operarán nuevos grupos. También en esta época surge y se desarrolla Lady Festa, una propuesta que comienza desde lo musical y que luego va encontrando otras maneras de expresión, buscando generar un espacio alternativo solo para mujeres con prácticas lésbicas donde desarrollar actividades lúdicas y culturales con contenido político feminista. Y por último, la década que estamos finalizando, bueno, ha sido más difícil escribir sobre ella porque estamos en ella y no tenemos a distancia todavía, pero bueno, aquí encontramos ya una explosión total de dispositivos creativos gracias a las herramientas tecnológicas. Pues muchas más manos tienen a disposición crear un cartel, crear unas fotografías y juntarlas en un formato exposición. Se multiplica también las expresiones en torno a las artes vivas y destaca el Festival de Artes Vivas Lesbifeministas Puro Bollo, que es donde nace esta línea. Destaca también el Espacio de Generadas, que es un programa de pensamiento decolonial y prácticas artísticas programado por Duensaki. Recordamos que precisamente es en el 2012 cuando surge en la agenda el 26A como un día marcado políticamente. Y bueno, en la publicación explicamos de dónde viene también. Está interesante poner la lupa ahí y mirar de dónde viene este día. Y bueno, vemos también que no hemos encontrado ninguna expresión específica sobre mujeres bisexuales. Creo que durante mucho tiempo han estado militando en las filas de lesbianas, a veces quizás pues un tanto escondidas, y ahora con el surgimiento de colectivos jóvenes como Osen o Iris Stau, vemos una vuelta a la militancia mixta y vemos que la reivindicación de personas bisexuales tiene también su espacio específico. E incluso para la celebración de este 26A, pues Osen en su línea propone hablar de lo sáfico, ¿no? Como aunando estas dos luchas que tanto tienen en común, obviamente. Y bueno, pues ya está, es que esta década es muy movida y hemos tratado de poner, pues bueno, un megamix de cosas. Esta década es muy movida, no hemos puesto todo lo que hemos encontrado porque hubiera sido una locura. Y bueno, pues os invitamos a que veáis la publicación por vosotras mismas. Bueno, ha sido un trabajo bello el poder sumergirnos en las historias y las intrahistorias de lo sucedido a lo largo de esta línea del tiempo. Y con esta presentación nosotras marcamos un final, si bien es cierto que bueno, quedan a disposición los materiales tanto de la publicación PDF como la publicación en papel. Cuando ya sea posible. Vamos a pasar un link para que nos escribáis las que queréis tener la publicación en papel. También queda la línea del tiempo de las cuatro provincias en PDF y también está la línea del tiempo en un mural de metros. Bueno, cinco, no sé cuántos son. Muchos. Amplio, con, bueno, pues con carteles, con códigos QR que son enlaces a documentos. Bueno. Y es una línea en la que se puede participar, que es la que se ha usado también para los encuentros co-creativos, de co-construcción. Entonces, si alguien está interesada también en poder exponerla en algún sitio y que se siga participando, el movimiento sigue, vamos construyendo juntas y la línea está pendiente de que siga su camino. Entonces, todo lo que vayamos construyendo entre todas nuevamente, pues encantadas de poder dejar a disposición los materiales que se han generado hasta la fecha. Para la publicación en papel, os la haremos llegar cuando termine el confinamiento, porque mientras tanto no queremos hacer trabajar ni a la gente de correos, ni a repartidores, ni a nadie por una publicación que no creemos que sea imprescindible tenerla en papel. Además, está colgada en PDF de manera gratuita para todo el mundo, pero quien quiera tenerlo, rellenando el formulario, dejamos todo marcado para en cuanto podamos haceroslo llegar. Para terminar, queremos agradecer a todas las personas que han participado en los encuentros, en las charlas, regalándonos un ratito de su tiempo para contarnos su historia, su paso por la línea y hacernos llegar toda la documentación, imágenes y los diferentes recursos que tenían en sus casas, algunos escondidos. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y os queremos agradecer una a una a esas personas que habéis estado ahí al filo. Del imposible. Sí. Bueno, gracias a Amparo Villar de Aldarte, Andrea Momoitio de Pícara Magazine, a Rosa Pintor del colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya, a Leire Gómez de Ser Lesbianista, a Dunia Muti de MDMA, a Marisol Ramírez de Lady Festa, a Jessica Domínguez de Musua. ¿Por qué te has reído? Estás pasando muy bien el examen, venga. A Bea Macías, de Osen. También estuvimos con Maite Irazábal. Irazábal, perdón. Que además fue muy bueno porque uno de los días que compartimos la línea también vino, ¿no? Entonces se da la casualidad de que ya está prácticamente en todas las décadas. Entonces fue como muy bueno ver esas aportaciones. Al Centro de Documentación de Mujeres. Sí, muchas gracias por la paciencia. Sí. Hay que decir que ahí en el centro es donde hemos encontrado la mayoría de los recursos y contenidos, tanto a nivel cartelería como otros documentos, revistas, que ahí se atesora esta parte específica de la historia. Y por último, no sé si lo has dicho, Yolanda Martínez. Gracias, sí. También por todos los recursos que nos has pasado, todos los vídeos. Y bueno, a todas vosotras, mi yesker. Os haremos llegar una publicación. ¿Listo? Que sí, ¿cómo lo ves? Since I've been gone, I'm a song without a band. Without you, I'm a beach without the sand. An arm without a hand, or a butt without a hand. But I'm coming home and I'm coming back to you. Yeah, I'm coming home and I'm coming back to you. Since I've been gone, I'm a bank without cash. Without you, I'm a tray without the ash. A whip without the latch. A wreck without the crash. I'm coming home and I'm coming back to you. Yeah, I'm coming home and I'm coming back to you. It's been a long, hard, amigas y amigos de los medios libres ubicados en eso que conocemos como España. Desde Radio Almaina estamos haciendo un llamado para que se sumen el día 10 de mayo a un ejercicio radial colectivo. Queremos hacer una cadena radiofónica que nos conecte por todo el territorio. El tema en común será la pandemia mundial, pero desde la visión que solo nuestros medios libres pueden otorgar, sin visiones limitadas por auspiciadores o gobiernos. Les invitamos a formar parte con su emisora, programa de radio o podcast de la manera que más les acomode. Ya hay un correo electrónico con más información circulando. Súmate al cadenazo ibérico. Ante tanta arma de destrucción masiva, hagamos que la radio se vuelva una herramienta de concientización masiva. Ya lo habéis oído. Cadenazo radial. cadenazo radial para mayo, para creo que es domingo 10, no sé si lo ha dicho el compa de la cuña del cadenazo. Volveremos a escucharla en estos días y ahí nos enlazaremos. Bien, y vamos adelante porque, ojeando la prensa, la crónica 21, 21 crónicas lleva el compa David Calés aquí acompañándonos con su revisión de la prensa diaria, que aquí nos la hace llegar y la podemos escuchar juntos. Vamos a escucharle a David Calés con su Ojeando la prensa. Semana más, otro día más, al repaso que hacemos habitualmente de los titulares de la prensa escrita que hemos recibido hoy en nuestros kioscos y librerías del pueblo. Hoy, día 45 de estado de alarma. Empezamos con el Diario Vasco, titular principal. Urkullu opone su plan al de Sánchez y le exige que no tutele la gestión de la crisis. Urge a afrontarla con organización y un nuevo marco presupuestario, al tiempo que rechaza el mando único, se refiere a la desescalada. Propuestas: apertura pautada de los comercios vascos desde mayo y garantías de que habrá material sanitario a 6 meses vista. Y el gobierno exige capacidad a las autonomías para doblar sus UCI por el riesgo de rebrotes y aclara que los mayores podrán pasear. La foto principal, bueno, la única foto que aparece en el Diario Vasco, que ocupa la mitad de portada, la de una familia en pleno paseo en la Zurriola. Los niños toman la calle con algunos atascos, entrecomillado esto de atascos. Soy libre. Esa fue la sensación que embargó ayer a Andrea y a otros menores como ella al poder salir al fin de casa después de 6 semanas de cautiverio por el coronavirus. Hubo respeto a las reglas de seguridad, pero también aglomeraciones puntuales en las zonas más concurridas. Por otro lado, sin contagios en las residencias, Guipúzcoa alcanza su primer día sin nuevas infecciones en los geriátricos, con la pandemia a la baja en Euskadi y en el estado. Extracto de una entrevista a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Para superarlo con rapidez hay que preservar a las empresas. Cree que la sociedad valorará a la banca si lo hacemos bien. Qué iluso. Y por otro lado, Zubieta, noticia deportiva, Zubieta y Achavalpe preparados. Las instalaciones de Real Sociedad de Eibar cumplen el protocolo para poder entrenar de nuevo. Diario Gara, titular principal. Gara abona 500.000 más de euros y falta 1.000.000. El expolio contra Gara por parte de la administración española sigue adelante con el abono de otros 500.000 euros. El de la semana pasada es el cuarto pago. Todavía falta 1.000.000 en un momento en el que el debate se sitúa en cómo ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis. Otros titulares recogidos en portada en el diario Gara. Alerta en UCI y atención primaria ante rebrotes. La desescalada se inicia al tiempo que se exhorta a los servicios de atención primaria a actuar con urgencia ante eventuales rebrotes y a las UCI a doblar su capacidad por si acaso. El problema es detectarlos sin pruebas masivas. La semana que probará los efectos o no de la vuelta parcial al trabajo. Es otro titular recogido en el diario Gara. Y la foto que acompaña, bueno, que ocupa la mitad de portada del diario Gara, la de una madre con su hija y con un monopatín al lado, en la que ahora me estoy fijando, yo creo que es, parece ser que, no sé si es la plaza de que está al lado del Mercatusar, aquí en Rentería, no sé, bueno, titular. aurrak kalean dira aitona amonak laster. Efectivamente, sí, estoy leyendo ahora la, es la, la foto, es la de la plaza que está justo enfrente de la estación del Topo. Hay una escultura de un par de niños, escultura que representa a un par de niños jugando en la calle. Y luego la otra noticia es el anuncio de un reportaje de Iñaki Vigor y que dice: la primera vez que la Ikurriña se veía el Palacio Foral Navarro, un día como hoy de 1977, un centenar de carlistas entraron en la Diputación de Nafarroa, logrando colgar en su balcón dos pancartas pidiendo la legalización de todos los partidos junto a la Ikurriña. Dejamos el diario Gara para coger el diario Deia. Urkullu y cada vez más presidentes reprochan a Sánchez su unilateralidad, perdón, y le exigen menos tutelas, entrecomillado esto de menos tutelas. El Lehendakari aboga por la codecisión como en Alemania, con criterios claros para la desescalada. Moncloa insiste en el mando único. La comunidad autónoma vasca registra el menor número de muertos del último mes, desciende también el número de positivos registrados, mientras que los recuperados son ya más del 67%. Y un par de noticias más: Euskadi plantea pactar la nueva senda de estabilidad y los mayores también podrán salir a pasear desde el 2 de mayo. Y nuestra mirada de siempre hacia la prensa estatal. Hoy con el diario El Mundo. Sánchez niega a las comunidades autónomas un fondo como el que él reclama en Europa. Varias autonomías solicitan un fondo extraordinario no reembolsable para afrontar los gastos de la crisis y el Ejecutivo se lo niega. Este es el titular principal del diario El Mundo hoy. La foto de un niño a lomos de su padre y saludando a un aitona en una calle de Pamplona, y su titular debajo de esta foto que dice: y 42 días después la alegría salió en tercer grado, los niños vuelven a las calles, ni siquiera podemos jugar a la pelota, la reivindicación recogida en algunos niños. Otras noticias: el gobierno elude cumplir el luto oficial por los muertos del coronavirus. En 3 de las 4 comunidades autónomas que lo han decretado, sus edificios evitan las banderas a media asta. Y un último titular, en ámbito deportivo: los miedos de jugadores y médicos antes del regreso del fútbol. Los deportistas plantean dudas a sus doctores al margen del estricto protocolo fijado por la liga. Pues bien, este es el resumen de los titulares de los periódicos que hemos recogido hoy. Mañana martes 28 de abril, ya será el día 46 de confinamiento y aquí estaremos para hacerles a todos vosotros un pequeño resumen de las noticias escritas. Y al arte, que pasen muy buena tarde. Agur. Agradecemos desde Rompiendo el Aislamiento esta crónica diaria que nos deja el compa David Cales, y también nos ha dejado este fin de semana unas notas desde Colombia el compa Rainer, que anda por aquellos aires y que, bueno, mientras está allí pues ve un poco la situación. Ya nos dejaron antes una crónica familiar con Ángela y el chaval, y hoy escuchamos de la voz de Rainer lo que ha recogido en esta última mirada desde Colombia. Os voy a explicar un poco lo que está pasando aquí en Colombia, donde me encuentro desde hace ya 3 meses y el último mes un pelín más ya confinados como todos. En Colombia viven 50 millones de personas y yo me encuentro en una ciudad metropolitana 2 millones y pico viven en Pereira, donde me encuentro. La presencia de la policía es en el centro de esta ciudad notable, fuera de la ciudad nada. Por lo tanto, si ve gente, también sin mascarilla en la calle. Y una cosa curiosa, que el gobierno central o municipal, mejor dicho, primero municipal, que la entrada en los supermercados lo organizan por el último número de del DNI. Los, por ejemplo, los lunes tienen acceso y hay, en las puertas de los supermercados hay guardas que controlan realmente el, digamos, el DNI. El lunes entran los que acaban en 0-1, el martes de 2-3, etcétera, etcétera. Y en Bogotá, aparte de eso, han organizado una, se llama pico y género. Algunos días solo pueden salir mujeres y en otros días solo hombres. Pues no es una medida como yo pensaba que para dejar las mujeres en la presión machista o masculina en la calle. No, es, dicen como en Bogotá viven entre 6 y 8 millones, que no, para despoblar las calles, para despoblar la entrada al supermercado, para despoblar las inmensas colas delante de los bancos o cajeros. Es una medida muy cuestionada por la parte del gobierno central, que es de Iván Duque, que son de la derecha, los herederos de la anterior familia política. En Bogotá, las últimas elecciones en pasado año, otoño, creo que fue, hay una Claudia López, una chica declarada lesbiana, no necesariamente feminista, pero eso lo que hace es ya en contra del mainstream, de la corriente central de la sociedad colombiana. Entonces, claro, ella recibe muchas palizas. Haga lo que haga, siempre el gobierno central, que son mayoritariamente hombres, en contra de ella. Y ahora recibe el viento por esta medida. Bueno, vuelvo o voy a las cárceles. En Colombia hay 115 cárceles hechos para 80.000 presos. Pero actualmente y realmente encarcelados se encuentran 122.000 personas, que suman una sobrepoblación de más que 50%. Como la aparición del virus detrás de las rejas es poco menos que una bomba de tiempo. Mucho más si se tiene en cuenta que la salud, salvo para los presos de cuello blanco que tienen planes prepagados, es uno de los derechos menos protegidos de esta población, que a veces tiene que esperar meses para un control con el médico del turno. Y, por ejemplo, ¿qué es el médico del turno? En una cárcel solo, por ejemplo, donde hay 900 presos, y la cárcel está hecha para 1.800 presos, hay un médico, hay una enfermera jefa y dos auxiliares para toda la población carcelaria de esta cárcel. Esta semana, y esta semana es realmente esta semana, pues el ministro de Justicia ha suspendido temporalmente todas las audiencias para en las cárceles para las próximas semanas. Quiere decir, no hay visitas ni nada. La prensa escribe que esta medida, de cara a las precarias condiciones de infraestructura de la mayoría de las cárceles, que son edificios viejos con ascensores que se pasan atiborrados y baños de dudosa higiene que tienen que compartir imputados, abogados y visita, pues para hacer frente a esas condiciones, al gobierno no se ha ocurrido algo más que cerrar todo. Ahora, de comunicación con el exterior, a los presos solo les queda el móvil, pero todo el móvil está confiscado y solo hay muy pocos, se lee en la prensa, muy pocos móviles repartidos en las cárceles. Entonces, en las cárceles pasan y pueden pasar cosas que del exterior no se dan cuenta. Pero ya desde las cárceles siempre se escucha mucho ruido y la gente ocupa las galerías y dejan sus sábanas o plásticos fuera donde se puede leer excarcelación ya, o rebaja de las penas para todos, o contra el virus, más médicos, etcétera, etcétera. Y también pancartas como esa, más de 30 muertos en esta cárcel. Y de eso se trata la cifra, porcentualmente, de los infectados como de los muertos, es muy superior a la población no encarcelada. Y eso provoca protestas siempre. Esta semana, en un mes de la noche en que murieron 23 presos en la cárcel La Modelo, en Bogotá, este miércoles hicieron un cacerolazo pacífico que fue apoyado a las fuerzas por decenas de familiares. Y eso se repite en otras cárceles, en todo Colombia, en Boyacá, en Tramacúa, en Valle de Pura, etc. Sí, los nombres son un pelín complicados, pero esa es la tónica. Y la prensa tiene que realmente informar de estos, ¿no? En los comunicados, los representantes de derechos humanos de los patios manifiestan continuamente su descontento con la declaración de la excarcelación, que piden, que quiere organizar el gobierno, que piden que esta sea masiva y sobre todo les falta la comunicación con el gobierno. El gobierno tiene previsto una excarcelación que se ejecutará en tres fases. Aunque hasta ahora ninguno de los presos ha salido de alguna prisión. Pero se habla de una medida que tocará a 4.000 internos. En una primera fase, que afectará a 1.000 personas, serán incluidos presos adultos mayores, madres gestantes y lactantes, así como pacientes con enfermedades graves. En una segunda fase serán beneficiados quienes están próximos a cumplir la libertad o estaban gozando los beneficios administrativos. En una tercera fase irá el resto de los presos, de las personas presos que pueden recibir la detención domiciliaria. Pero como he dicho, hasta hoy en día, el 23 de abril, no hay ningún preso en la calle por esta medida. Bueno, el titular mío es también injusticia, y injusticia no solo pasa en las cárceles, sino también fuera, en la calle. En Colombia, como he dicho, que hay 50 millones de personas, de los cuales la mitad de las personas no tienen ingresos y tampoco tienen un trabajo, o nunca han tenido un trabajo remunerado, fija, o como lo conocemos en España. Son auténticos buscavidas, rebuscadores, que tienen un puesto, una mesa o una silla en la calle, venden o compran, más bien venden lo que pueden vender. Esta gente no recibe ninguna ayuda social hasta esta semana. Esta semana el gobierno ha declarado que estas personas que no figuran en ninguna lista del paro, de una asistente social, de prestaciones sociales en general, que son casi 4 millones, que estas personas van a recibir una vez 35 euros de ayuda. 35 euros en pesos colombianos, 160 mil pesos colombianos. Con 35 euros, tampoco en Colombia se hace mucho. Se hace una compra en un supermercado y ya está gastado. Pues estas personas, para mí, por ejemplo, suponen el peligro sustancial, porque no solo son pobres, cómo tienen que vivir, están en la calle y tampoco tienen dinero para comprarse un tapabocas o cualquier otro material de protección. Y probablemente son estas personas que en otro momento se leen en la prensa o se ve en la tele que saquean supermercados, viene la policía, jaleo. O, como hace 3 días ha pasado en Bogotá, en Soacha, que es un pueblo pegado a Bogotá, donde hay miles de personas, sobre todo refugiados venezolanos, que no tienen nada. Ahí han parado en plena carretera camiones y pues saqueando los camiones porque llevaban alimentos. Entonces aquí el virus deja una estampida de lo social muy diferente a lo que conocemos en Europa. Esos están al inicio de, bueno, nosotros estamos al inicio de sufrir una rebelión por hambre, rebelión por la paz, por el pan. Y aparte de la población urbana o semi-urbana, aquí hay muchos tribus indígenas, muchos tribus. Yo también estuve con uno, los Bayú, que todos los tribus se reúnen también normalmente temporalmente y esta vez muchas veces más por el coronavirus, porque ha muerto el primer indígena por coronavirus. Y ya sabemos desde Colombo, la salud, la defensa de los indígenas son muy diferentes a lo nuestro. Cuando llegó Colombo, lo trajo la gripe. Y ahora el coronavirus. Viven realmente en sus tribus más o menos aislados. Claro que tienen contactos con los blancos y con los no indígenas, pero es más bien comercial y también reciben visitas porque un ingreso de ellos es el turismo. Y ahora no hay turismo, encima sufren la escasez económico y nosotros traemos el virus. Dicen ellos, los indígenas piden del gobierno central que cierran todos los parques naturales donde tradicionalmente viven, que cierran eso y que impiden la entrada de gente no perteneciente a un tribu de ellos. Y es lógico, las indígenas son los mismos protegidos, no hay médicos, tienen sus temas tradicionales, la medicina natural, pero un virus y la medicina natural, bañarse en agua fría o exponerse a la lluvia, bueno, cada uno piensa lo que quiera, pero un virus sigue siendo un virus. Y entre ellos tampoco hay confinamiento posible, porque viven en casas colectivas, muchas veces, en casas colectivas. Su vida es muy diferente a lo nuestro, ya sabéis y sabemos. Tienen reuniones y viven central en la plaza, debajo de un techo, duermen todos juntos o no, pero en familias grandes, etcétera. Y ahora se lamentan al primer muerto indígena. Say you don't believe in revolution. You don't believe in solidarity. You only believe what you can see. One day, one day, one day, one day. So you believe in making money. You believe in shit you buy. You believe your wealth can save you. One day you'll see it's all a lie. One day, one day. One day, one day. One day, one day. One day, one day. Became a slave to your habits. Became a slave to your desires. Became a slave to the tyrants. Faith never forged in fire. One day, one day. One day, one day. Bueno, pues ahí hemos escuchado la crónica desde Colombia de Rainer y también estamos escuchando en el programa de hoy Burning Down, reducido a cenizas. Proyecto de música colaborativa para el prisionero anarquista Sin Swain y realizado por músicos desde fuera de la prisión. Las letras de todas las canciones de este álbum han sido escritas por Sin y la música escrita y grabada por las bandas, en algunos casos con aportaciones de Sin. Como Sin es un fanático de la música folk y punk, se buscaron bandas que reflejen esos géneros para este proyecto. Hemos escuchado Deep Kiss de los Moon Bandits. Y ahora acabamos de escuchar Seremos como el Che de los Antiseptis. Antes hemos escuchado Proletariat, Immaculate Misconception. Y avanzamos al último tramo de este Rompiendo el Aislamiento y os voy a dejar con un audio que ayer domingo y también lo he visto circulando en redes sociales. Es un audio de 24 minutos, se dan muchas explicaciones sobre la situación que vivimos y la posición desde la que habla, pues yo la verdad es que puedo firmar muchas cosas. El audio es anónimo y le vamos a llamar, pues lo vamos a considerar como anónimo que no tiene la cabeza en el culo. Vamos a escucharle. Bueno, no sé por dónde empezar porque esto es un tema harto delicado, así que empezaré por el principio, que es como mejor se emprenden las cosas. No voy a decir quién soy ni a qué me dedico, porque me he pasado toda la vida diciendo que los títulos y los diplomas lo único que sirven es para decorar las paredes y que el conocimiento está en los libros y no en la universidad. Que la universidad es un edificio de ladrillos y que conseguir un título en la universidad no te da conocimientos. Los conocimientos te los da leer libros, informarte y estar siempre estudiando. Así que voy a dejar de lado mi experiencia profesional y a lo que me dedico, y vamos a hablar del tema directamente. Bueno, el tema del coronavirus es algo que a todo el mundo le toca la fibra. Todo el mundo está muerto de miedo, con una crisis de nervios y ansiedad, pensando lo que se nos viene encima. Y los políticos que tenemos, y digo los políticos refiriéndome a todos los políticos de todos los partidos sin excepción, están utilizando la pandemia y la crisis que vivimos para ganar réditos políticos y aumentar su popularidad entre los votantes. Así que no creo que se deba confiar en ningún político. Entonces, como la mayoría de la población del mundo es subnormal, es decir, el 80% de la población del mundo tiene la cabeza metida dentro del culo y no tiene más de dos neuronas, tienen una neurona para comer y la otra para no cagarse en los desfiles, hay que explicarlo todo desde el principio. El coronavirus. Bueno, cuando se oye hablar de un virus que tiene un número detrás como este, el COVID-19, ya está indicando que el virus no es natural, para empezar. El COVID-19 se llama así porque apareció en el año 2019, ¿sí? Coronavirus del año 2019, que es cuando apareció en China. Cuando yo estudiaba, a mí me explicaron en la clase de fisiopatología humana que en la naturaleza hay 500 virus, bueno, unos 500 virus, alrededor de 500 virus. De esos 500 virus atacan o son patológicos para el ser humano la mitad, unos 250. ¿Sí? Bueno, y de esos 250 mortales hay muy pocos. Muy pocos, y normalmente son mortales cuando afectan a gente o a personas que ya tienen patologías previas, o a bebés y a niños de edad muy temprana, porque el sistema inmune no está lo suficiente maduro como para contrarrestar el virus. Esos virus normalmente son la meningitis, pues la viruela, virus muy muy muy extremos como la poliomielitis, que son neurotropos, se comen el sistema nervioso, producen malformaciones y pueden provocar muerte súbita, ¿sí? La gripe, que es otro coronavirus, tiene una tasa de mortalidad bastante baja, pero cada año en Europa mata alrededor de 6.000, 7.000 personas, ¿sí? Y nadie ha hecho ninguna pandemia, ni ha montado ningún jaleo por eso. El coronavirus se dice que es muy mortal, que ahora hay, pues no sé exactamente, no estoy mirando los números ahora, pero creo que ya llegamos a los 18.000 infectados, una cosa así. Y ya ha habido más de 4.500 muertos. Creo que estamos ya cerca de los 5.000 en el momento en el que estoy grabando esto. ¿Sí? Y eso significa que la tasa de mortalidad por el coronavirus es del 30%. Entonces, vamos a explicar lo de las estadísticas, que son una mierda y todo el mundo se las cree. Las estadísticas se manipulan, y se manipulan de forma muy fácil. Entonces, si yo cojo y le hago el test del coronavirus a toda la gente que tiene síntomas, a toda la gente, ahora mismo en España habría infectados unas 200.000, unas 200.000 personas. Que quede claro que mi esposa y mis hijos contraímos todos el coronavirus la semana pasada. Yo no fui al hospital, no tomé ningún fármaco, ni llevé a mi mujer, ni llevé a mis hijos. Pasé la enfermedad en casa, fueron 5 días, todos tuvimos tos, todos tuvimos diarrea, mis hijos tuvieron, mi hija pequeña tuvo vómitos, todos hemos tenido fiebre, todos hemos tenido dolores osteomusculares, y a los 5 días estábamos los 4 curados y ahora estamos perfectamente bien, ¿de acuerdo? Eso que quede clarísimo. Luego, si se hace el test a toda la gente que presenta síntomas, que no se está haciendo, a la gente joven se les envía a casa y se les dice que se queden en cuarentena, pero no se les hace el test. Bueno, si se hiciera el test a toda la gente que acude a los hospitales de España, tendríamos aproximadamente unos 200.000 infectados. ¿De acuerdo? Entonces, de esos 200.000 infectados, 5.000 muertos supone el 2,5%. ¿Sí? De muertes por coronavirus, es decir, que el porcentaje de mortalidad del coronavirus sería muy bajo. ¿Por qué no se hace el test del coronavirus a la gente joven? Muy sencillo, porque si se hace el test de coronavirus a cualquier persona que va al hospital con los síntomas del coronavirus, las cifras se hincharían absolutamente tanto que no se podría hablar de un virus que es altamente mortal y que tiene una mortalidad muy elevada y una tasa de mortalidad estratosférica. Es decir, no podríamos hablar de una tasa de mortalidad del 30% y no se podría alarmar a la gente como se la está alarmando. ¿Sí? Bien, entendido esto de la mierda de las estadísticas que se usan para manipular a la gente, vamos a hablar de la mortalidad. Hay un montón de gente que está muriendo, por supuesto, yo lo lamento porque nunca es bueno que muera nadie, pero de esas 5.000 personas que han muerto, de esas casi 5.000 personas que han muerto, yo llevo una semana y media o dos metiéndome en mi internet intentando conseguir un listado con los nombres y apellidos de los difuntos, ¿sí? Del mismo modo que se publican los nombres de las víctimas por violencia de género, de las víctimas por atentados terroristas, de las víctimas en accidentes de coche, de las víctimas en crímenes urbanos, siempre se ponen en las listas que fulanito de tal muerto a manos de su novio, que fulanito de tal ha muerto asesinado por, yo que sé, por tráfico de drogas, que menganito de tal ha muerto en un accidente, en una colisión frontal de dos autobuses. Es decir, los nombres siempre se publican. Entonces yo pregunto, ¿por qué no se publican los nombres y apellidos de los difuntos por el coronavirus? Porque hasta el día de hoy es el primer día que he encontrado el nombre de un muerto por coronavirus, y curiosamente el único nombre que he encontrado con nombres y apellidos ha sido el nombre del expresidente del Real Madrid, el señor Lorenzo Sanz, que ha fallecido a los 76 años. Es decir, es el único nombre que he encontrado en internet que estaba completo. El otro nombre que he encontrado era el guardia civil que murió en Aranjuez, que en paz descanse, el señor José Antonio, del que no pone nombres y apellidos tampoco, con lo cual tampoco sabemos su edad. Pero si cogiéramos un listado de los nombres de la gente que ha muerto por coronavirus, veríamos que la mayoría o la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría me refiero a que más del 70% de los muertos por coronavirus son gente de la tercera edad. Y quiere decir, son gente de la tercera edad que ya son polisintomáticos, es decir, que tienen muchos síntomas de muchas enfermedades. Ya tienen hipertensión arterial, están tomando medicación para el colesterol, o están tomando heparinas y simvastatinas para licuar la sangre, o tienen una condición cardíaca o pulmonar previa, como EPO, que es insuficiencia pulmonar obstructiva crónica, o como asma, o como enfisema pulmonar, o como neumotórax, o tienen una insuficiencia renal. Es decir, que la gran mayoría de la gente que está muriendo por coronavirus son gente de edad avanzada con patologías médicas previas, es decir, y no cualquier patología, sino patologías por las que están tomando medicación desde hace años, ¿sí? Entonces, ¿el virus es peligroso? Pues como cualquier otro virus. Cualquier virus que infecte a una persona que tenga el sistema inmune comprometido o que tenga una patología previa va a tener muchas más posibilidades de morir a causa de la infección vírica que una persona que esté sana y no tenga inmunosupresión o no tenga el sistema inmune comprometido. Así que hay que tratar las cosas como son, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta pandemia. Por lo visto, la gente no se entera de la misa a la mitad y todo el mundo ve las noticias de la tele, que están manipuladas hasta el extremo, y nadie se molesta en contrastar la información. Pero bueno, vamos a decirlo claramente. El virus, cuando apareció el virus en China el año pasado, y en noviembre se anunció que en China había aparecido otro virus, ¿sí? En noviembre se anunció porque un médico chino lo había hecho público, ¿sí? Este médico chino, del que no recuerdo el nombre, que había hecho público que había habido una pandemia por coronavirus en Wuhan, dijo públicamente que ese virus había salido de un laboratorio farmacéutico que hay en Wuhan que pertenece a George Soros. Dijo este mismo médico que el virus era una cepa artificial manipulada genéticamente en el laboratorio como arma biológica. Este médico, que fue detenido por el gobierno chino, encarcelado junto con dos reporteros chinos que le habían ayudado a publicar la información por diferentes medios de internet, fueron arrestados, estuvieron bajo arresto policial durante creo que fueron 2 o 3 semanas, y luego curiosamente cuando los soltaron a las 3 semanas resulta que los 3 murieron curiosamente infectados por el coronavirus. ¿Sí? Bien, esto por un lado. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en no sé qué otros grupos de financiación internacional y tal, que son globalistas, hicieron una reunión el año pasado en Davos discutiendo la posibilidad de que hubiera una pandemia a nivel mundial y que había que discutir formas de acción, protocolos de prevención de transmisión de enfermedades a grandes masas de población y las medidas que se van a poner para contrarrestar los efectos de una pandemia a nivel global. Y se llegó a la conclusión de que ningún país estaba preparado y que había que implementar esas medidas ya. Y esta reunión en Davos fue el año pasado, si no recuerdo mal, en agosto. Curiosamente, 3 o 4 semanas después de esa reunión, estalló el coronavirus en Wuhan. ¿Sí? Otra coincidencia. Por otro lado, ha habido una cronología en la exposición de la enfermedad y bueno, se empezó diciendo que sería una pandemia que afectaría a muchísima gente, pero que se podría contrastar, que los países estaban preparados, que no sé qué, no sé cuántos, que esto y lo otro y demás allá. Y aquí personalmente en España, el gobierno de subnormales que tenemos, todos toda la escoria que forma parte del gobierno, se precipitaron a decir que aquí en España no habría infectados, que no había que preocuparse porque había que darle prioridad a la manifestación del 8M, a la reunión de Vista Alegre de Vox, a los partidos de la Liga de no sé qué hostias, a los conciertos y a no sé qué, no sé cuántos, arriesgándose que se infectaran un montón de gente. Y todo esto se hace a propósito. Que os quede claro de una puta vez y despertar, sacaros la cabeza del culo. Se hace a propósito porque lo que voy a explicar ahora. Existe lo que se conoce como la Agenda 21, que ahora le cambiaron el nombre hace un año, y se llama Agenda 2030, que es la agenda que tiene la Organización Mundial de la Salud, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, para conseguir lo que ellos llaman el nuevo orden mundial o el gobierno a nivel global. Es decir, los países sin soberanía nacional, sin gobierno nacional, todo gobernado desde un gobierno único, con un ejército único, con una banca única, con una moneda única, ¿sí? Y con una legislación única, que eso se supone que la Agenda 21 se tiene que implementar para el año 2050. El que no me crea y crea que soy un conspiranoico, en vez de pensar con el culo, que se meta en internet, tanto que os gusta mandar mensajitos de mierda, que se meta en internet, que se meta en la página de las Naciones Unidas y que ponga Agenda 2030. Y esto no me lo invento yo, es de acceso público, lo puede mirar cualquiera. Y si os leéis la Agenda 2030, os daréis cuenta que eso está reseñado así. Entonces, ¿por qué se ha permitido que todos los países aceleraran exponencialmente sus contagios y sus infectados? Se ha hecho por una cosa muy sencilla. Y es porque en el año 2017, en Estados Unidos, se intentó aprobar una ley que se conocía con el nombre de la Ley de Vacunación Universal, que era una ley que pretendía quitar los derechos ciudadanos de negarse a vacunar a sus hijos por motivos religiosos, por objeción de conciencia o por cualquier otro tipo de código moral. Bien, esa ley se intentó aprobar, el Congreso la tuvo que tirar para atrás porque hubo muchísimas manifestaciones de gente delante del Congreso y delante del Senado exigiendo que esa ley se revocara. En el año 2018 se intentó volver a pasar y volvió a suceder lo mismo. Los americanos se movieron a nivel masivo y se consiguió revocar la ley. Curiosamente, la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto esa ley a nivel universal, es decir, la ley de vacunación universal no se va a aprobar solo en Estados Unidos, sino que se va a imponer en el mundo entero. Es decir, se quiere obligar a la gente, a la población del mundo total, a vacunarse, independientemente de raza, sexo, credo, religión o lo que sea. Nadie se va a poder negar a vacunarse, todo el mundo se va a tener que vacunar, le guste o no le guste. ¿Por qué hay esta pandemia? Porque la gente es tan imbécil que cuando hay enfermedades así que se propagan tan rápidamente, todo el mundo se caga de miedo, y cuando la gente tiene miedo, nadie se opone a que se apruebe una ley autoritaria y totalitarista que te obligue a hacer lo que el gobierno quiera. Entonces, esta ley, según las Naciones Unidas, se quería aprobar e implementar en septiembre del 2020, es decir, en septiembre de este año. ¿Por qué es importante esto que digo? Muy bien, a ver si os enteréis de una puta vez. Antes de ayer, el presidente de Francia, Macron, anunció que su gabinete de gobierno estaba considerando la posibilidad de suspender las clases desde la guardería hasta la universidad para todos los estudiantes de Francia hasta septiembre de este año. Paralelamente, también antes de ayer, el gobierno de Holanda anunció que los niños holandeses desde el parvulario hasta la universidad no se iban a reincorporar a los estudios en este año académico. Es decir, que en junio, que acaben los estudios, ningún alumno iba a volver a las clases, que se iban a suspender definitivamente durante este año escolar. ¿Sí? Paralelamente, también antes de ayer, curiosamente, el gobierno de Rusia anunció que los ciudadanos rusos infectados por el coronavirus, que tenían que salir de su cuarentena la semana que viene, van a seguir en cuarentena por un tiempo prorrogado hasta el 31 de julio. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante todo esto y por qué lo digo? Bueno, porque todo esto que se ve que hace Francia, que hace Holanda y que ha hecho Rusia, se va a extender y a propagar a todos los países de Europa. A todos. De hecho, la cuarentena en España ya se ha prolongado hasta el 14 de abril. Cuando llegue el 10 de abril se va a prolongar hasta el 30 de abril. Cuando lleguemos al 25 de abril se va a prolongar hasta el 15 de mayo y eso lo van a continuar haciendo hasta mediados de verano o hasta septiembre. Esto que os quede clarito a todos. ¿Por qué es todo esto importante con la ley de vacunación universal y por qué es tan importante la vacuna y demás? Bueno, el hijo de puta de Bill Gates y la puta madre que lo parió, que es uno de los mayores promotores de vacunación universal, lleva más de 15 años con una fundación que tiene con su mujer, que se llama la Fundación Bill y Melinda Gates, que se dedican a promover la vacunación en países del tercer mundo. Este hijo puta, lo podéis ver en TED Talks, el programa de YouTube en el que hacen, en el que personas como él dan charlas para los idiotas. En una de las charlas del TED Talk, que ya es del año 2015, en el año 2015 Bill Gates sale diciendo en el TED Talk, lo podéis mirar en YouTube, que antes del año 2030 iba a haber una pandemia mundial que iba a matar al 30% de la población. No recuerdo si es el 30% de la población lo que dice exactamente, pero bueno, que iba a matar a una cantidad enorme de población. ¿Sí? Y él proponía, decía que estaba trabajando con sus ingenieros y demás de su fundación, en crear un chip que se iba a implantar debajo de la piel a todo el mundo, en el que iba a haber un calendario electrónico activado que le iba a decir a la persona cuándo tenía que acudir a vacunarse, y que ese mismo chip iba a enviar una señal al gobierno y al Ministerio de Sanidad de cada país diciéndole que la persona no había acudido a vacunarse, para que la policía lo pudiera buscar y llevar obligatoriamente a vacunarse. ¿Sí? Esto para que vayáis atando cabos. Bien, bueno, pues todo esto del coronavirus que veis, toda esta pandemia por un virus de mierda, ¿sí? No es más que para acojonaros a todos, para acojonaros a todos. Ahora, ¿para qué os van a acojonar? Para que cuando se proponga la ley de vacunación universal nadie se niegue, para que todo el mundo la acepte de buena gana, ¿sí? Y para que los ciudadanos se dediquen a marginar y a señalar a los ciudadanos como yo que se nieguen a vacunarse, ¿sí? Porque le dirán a la población que los que no estén vacunados representan un peligro para la sociedad, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando tenéis que pensar y quitaros la puta cabeza del culo y usar las cuatro neuronas de mierda que tengáis. Si las vacunas realmente fueran efectivas para defenderos de cualquier enfermedad, no importaría que los demás no tuvieran vacunas. Si vosotros estuvierais vacunados y la vacuna fuera efectiva, no os podríais infectar de una persona que no esté vacunada. ¿Entendéis? Con lo cual, el gobierno os miente cuando dice que la vacuna sirve para algo, o bien os miente cuando os dice que el que no está vacunado representa un peligro. Una de las dos. Si la vacuna funciona, el que no está vacunado no es un peligro. ¿Sí? Y si la vacuna no funciona, pues te da igual que los demás estén vacunados o no, porque no tienes protección. A ver si aprendemos a pensar con la puta cabeza. Bien, finalmente, esto es un tema larguísimo, podría estar años y años hablando de esto, pero bueno, la gente es demasiado imbécil para pensar. En fin, el caso es que la idea es acojonar a todo el mundo, ¿sí? Que la gente apruebe la ley de vacunación universal sin reticencias, es decir, que la gente no haga manifestaciones en contra de la ley de vacunación universal, que la gente no se resista a vacunarse, y que cuando se proponga el chip electrónico de control de vacunas, todo el mundo acuda como buenas ovejitas y corderitos a ponérselo. Y ese microchip no servirá solo para controlar que os hayáis vacunado, no, gilipollas. Ese microchip de mierda es un geolocalizador para que no os podáis ocultar nunca, para que nunca podáis tener intimidad, para que el gobierno sepa exactamente dónde coño estáis, en qué os gastáis el dinero, qué estáis haciendo en todo momento, cuándo estáis fornicando, cuándo estáis embarazadas, cuándo no lo estáis, cuándo estáis en edad fértil, cuándo no lo estáis. Ese microchip servirá para controlar absolutamente toda vuestra puta vida. Así que cuando penséis en darle de buena gana el control de vuestra vida al puto gobierno, pensarlo dos veces, gilipollas. Porque ese microchip también servirá para liberar nanotecnología farmacológica, para pararos el corazón, para provocaros un ictus cerebral, para hacer que estéis enfermos, para provocaros una diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, os voy a decir que hoy, curiosamente, se ha publicado en Yahoo Japan esta noticia. La doctora Botao Xiao, que es doctora y profesora, que es doctora y profesora de medicina y biología humana en la Escuela de Biología y Biológica e Ingeniería Biológica de China, que se hizo con una cepa del virus COVID-19, lo estudió en su laboratorio y publicó un artículo en la revista ResearchGate. El título del artículo era The Possible Origins of 2019 nCoV Coronavirus. Bueno, pues esta mujer, después de publicar esto, en el artículo ponía claramente que ella había analizado el virus por ingeniería genética inversa y había podido demostrar que el virus no era natural, que era un virus manipulado genéticamente en laboratorio, creado genéticamente y expresamente para hacer lo que ha hecho, es decir, una pandemia a nivel global. Bueno, pues esta mujer, después de publicar el artículo, ha sido detenida, ha desaparecido por completo también, es decir, los servicios secretos de China la han detenido, la han hecho desaparecer. El artículo que estaba publicado en la revista ResearchGate, lo vuelvo a repetir, ha sido borrado directamente y automáticamente, y la familia de esta mujer no sabe dónde está y está en paradero desconocido. Bien, si toda esta información nos hace pensar, pues entonces nos vamos todos a tomar por culo ya y el gobierno que nos esclavice, que es lo que está buscando. ¿Sí? Y si alguien tiene cerebro, de los que escuche esto, que se ponga a buscar por internet, que descargue en su ordenador cualquier vídeo que encuentre que sea que tenga información útil, porque los vídeos que tienen información útil se borran, siempre se borran, se intentan eliminar para que la gente no tenga acceso a la información real, y que los vuelva a subir. Es importante que la información no se pierda, que la información se siga publicando continuamente, porque hay que abrir los ojos al 80% de los subnormales que vuelan a la Tierra. Y finalmente os voy a dejar con una reflexión que es sobre la palabra gobierno. La palabra gobierno viene del verbo gobernar, y el verbo gobernar es sinónimo de dirigir, de controlar, ¿sí? Y en algunos casos de someter. Cuando la gente cree que el gobierno existe para garantizar los derechos del ciudadano y para mejorar la calidad de vida de la sociedad, una de dos, o es imbécil, o es que no ve más allá de sus narices. Ningún gobierno se preocupa por la población. Ningún gobierno está aquí para garantizar el bienestar de la población. Los gobiernos están aquí para gobernar, es decir, para dirigirte, para someterte, para controlarte. ¿Sí? Y la finalidad del gobierno es esclavizar a la población. A ver si os queda claro de una puta vez a todos y despertáis. Así que los que estéis pensando que el gobierno os va a salvar, pensarlo dos veces, gilipollas, que nos estáis jodiendo a todos. Y aquellos de vosotros que tengan cerebro, pues por favor, poneros a trabajar, porque la información se tiene que transmitir y hay que darle un buen par de bofetones morales a la gente, a ver si abren los ojos de una puta vez. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Lo dejaremos en insultos cariñosos y desde luego compartimos desde aquí muchas cosas que dice este anónimo que no tiene la cabeza en el culo. Si la tienes, sácala cuanto antes. Abre los ojos. Y desde luego la lectura final de la palabra gobierno, tantas veces repetida desde esta señal en la frecuencia modulada, desde esta radio libre, pues pienso que vosotras y vosotros ya lo sabíais. Y bueno, no tenemos toda la verdad, pero sí tenemos la capacidad de volcar todas aquellas reflexiones, todas aquellas análisis, todos aquellos puntos de vista que hablen un poco sinceramente sobre esta situación que vivimos. Y ahí le dejamos a este anónimo y terminamos este Rompiendo el Aislamiento. Os agradecemos estar al otro lado de las ondas de las radios libres. Las radios libres son una herramienta que tienen mucho por hacer en este mundo que vivimos y solo esperamos de ti que te unas, que te juntes, que te acerques, que te enlaces. Un